¿Qué pasa? Es viernes 16 de septiembre y estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Radio Crash y de Cinefagia FM. Pues eso es. No puedo mentir, Borja. No puedo mentir. He hecho la presentación como que era día 16, pero sí, no lo es. Estamos en el directo de Radio Crash. Son las 6:30, no son las 7 de nuestra hora oficial aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM, en el 105. Pero, bueno, por circunstancias, esto es un programa que se va a emitir ese día. Uh-huh. Porque, ojo, Borja, una inteligencia no artificial, una inteligencia de las que hay aquí en Radio Crash, sí, de las que más, va a hacer que ese programa, aunque se grabe hoy, pase a emitirse el 16 de septiembre a las 7 en punto, como un clavo, porque la inteligencia de este ordenador mágico aquí de Radio Crash lo quiere. Mágico, ordenador mágico, como si fuera un antiguo de estos que ven un ordenador por primera vez y la tecnología les parece magia, ¿no? Como la película esta de Los Visitantes, sí, que parece todo arte de magia o brujería. Eso es, o el arte de Birlibirloque, ¿te acuerdas de esa palabra, eh? Mm-hmm. O sea, es antigua también, ¿eh? Sí. Pues nada, eso, sea como sea, estás escuchando Cinefagia FM, damos las gracias también, aparte de a esta emisora que nos soporta, a Radio Cuca en Oviedo en el 107.3, a Radio Almaina en Granada en el 88.5, a Radio Espiritrompa, 102.2, en el Prepirineo de Huesca, a Radiotrama.cat, ahí en Sabadell, a través de su web, y también en RadioGallinera.net, Radio Lliure, la Val de la Gallinera, esos lunes a las 11, que llevan a redifusión de Cinefagia, Borja, desde el viernes, o sea, más o menos como esta hora, tú vas escuchando Cinefagia a cachos. Uh-huh. Hasta el lunes a las 11 de la noche, ¿eh? Ah, sí, mira. Ni más ni menos. Y luego los podcasts para la gente que quiera. El otro día, mira, nunca lo recuerdo, ¿eh? Marca el iVoox más de 100 suscripciones, Borja. Sí, ¿eh? O sea, nosotros nos ponemos aquí a soltar, iba a decir mierda. Bueno. A soltar aquí nuestro rollo. Lo que nos parece aquí. Y de repente en los dispositivos, los dispositivos móviles de 100 personas. Le salta, ¿eh? Salta ahí. Y sin decir ni una vez, suscríbete. De la campanita ni nada. Dale like y suscríbase. 100 personas. Bueno, o sea, es que tiene que haber gente. Legales, reales y que no se les ha obligado a nada. Tiene que haber gente para todo, ¿no? Entonces, bueno. Sí, sí. Siempre hay un roto. Sí, sí, bueno, 100 rotos para dos descosidos. Es lo guapo de la radio, ¿no? Que tú hablas por aquí, despotricas, sueltas lo que quieras decir. Y sí, la gente, pues hay gente que te escucha incluso. Eso es. Bueno, sea lo que sea, ya sabéis, aquí a esos 5 suscriptores. Hombre, por supuesto. Y que nos dejen mensajes a través también, de... Que... Sí, que no solo nos escuchen, no, que interactúen un que poco nos insulten. Más, lo que sea, me da igual. Antes veníamos hablando, teníamos la clara evidencia de que la pandemia nos iba llevado a ir a peor. Sí, y tú decías, ya veníamos mal antes. Sí, sí, sí. Entonces, desde aquí, por lo menos ofrecer ese punto de encuentro, de resistencia, ¿no? Uh-huh. De valorar lo bueno, lo tranquilo. Y precisamente hoy tenemos un clásico que vimos en pandemia. Exactamente. Vimos durante la pandemia, uh-huh, para los oyentes que están atentos. Hicimos un ejercicio de una especie de trivia quest, un trivial, sobre ciertas películas. Sí. Y una de ellas era Johnny Mnemonic. Y uh-huh, cada día le tocaba a uno, por ejemplo, y hacía un guión de preguntas que los demás teníamos que ir respondiendo. Y esta fue una de las películas. Pues sí, además hicimos aquello que yo me imagino que hará mucha gente también, ¿no? Con la distancia. Uh-huh. Darle al play a la vez, ¿eh? Oh, es verdad, eso. Sí, verdad. Una, dos, sí. Ah. A ver, Johnny Mnemonic. Sí. Y yo pensé que ya había sido uno de nuestros clásicos no tan populares, la película de Keanu Reeves. Una película del 95 y que, bueno, tuvo diferente aceptación entre el gran público, ¿no? Sí, sí, diferente acogida. Bueno, luego hablaremos más en profundidad sobre ella, pero sí, tuvo una acogida un poco irregular. Director bastante curioso, porque hizo algo sobre Cuentos de la Cripta, alguna adaptación así... Ah, él tenía ahí. Sí, sí, sí. Pero en realidad es un artista pictórico, hace cuadros. Bueno, pues está muy bien también que me digas eso, porque parte del hecho de haber escogido esta película, y luego también una parte de la que girará el programa, es sobre el algoritmo, la inteligencia artificial, un poco el futuro que se nos adelantaba en Johnny Mnemonic. Johnny Mnemonic es una de las películas que tiene bastantes fakes, de cosas que predecían de que no fueron, sí, al final, ¿eh? De hecho, la película se basa, o sea, está ambientada en 2021. El 21, ¿eh? Entonces, sí, sí, sí. Al final, la realidad superó cualquier ficción. ¿Dónde quedó? Sí, sí, sí. Sí. Pero, vamos a tener mucho de inteligencia artificial, algoritmos, cómo gente está... Ya te digo yo. Si hay una inteligencia artificial que tenga un poquitín más de paciencia y un poco más de temple que el conductor de Entusa que me bajó hoy, sí, sí, de currar, yo creo que... Con eso tenemos ganado, ¿eh? Sí, no todo va a ser bueno, me imagino que ahora es de Terminator también, pero bueno, por una parte. Pero la sección de actualidad, como decíamos, Borja, también lo primero de todo y lo que nos apetece siempre por repasar, pues estar un poco al día de lo que se cuece, ¿no? Lo que te ofrece el algoritmo, Borja, o a lo que fuiste tú, no lo sé. Sí, bueno, un poco lo que me llegó y sí que lo que llegó a mí, ¿no? Actualmente, bueno, yo uso mucho YouTube, por ejemplo, para aprender sobre cine, porque hay muchos tutoriales de planos, contraplanos, hay mucho crítico de cine, sí, y uno de ellos es Alejandro G. Calvo, el de Sensacine. Sí, tú ¿dejas que te salte el siguiente vídeo o una vez que acaba uno buscas tú el otro? Busco, suelo buscar. Muy bien. Y es que actualmente... Estás trabajando bien, entonces. Actualmente está cubriendo el Festival de Cine de Venecia y me gustan mucho sus críticas porque... Es un poco en la línea que seguimos nosotros, ¿no? No se ceba con una película porque no le haya gustado, sin embargo, busca un poco la parte crítica, pero constructiva, ¿no? Digamos. Tratar de entender el porqué, ¿no? Eso es. Y recomendó encarecidamente una película, que yo creo que va a ser una de las películas del año, y es esta Blonde, rubia, aquí traducida, ¿no? Que es un biopic de Andrew Dominik, un biopic sobre Marilyn Monroe. Y el papel principal lo hace Ana de Armas. Yo vi alguna imagen de Ana de Armas en el papel de Marilyn y es increíble el parecido físico que tienen ambas. Y según decía Alejandro Calvo, pues que realmente hace como un repaso de su biografía con las imágenes más míticas que recordamos de ella. Y prácticamente se mimetiza, ¿no? No sabes si es realmente Marilyn Monroe o si es Ana de Armas. Entonces, para hacer un poco de resumen, Andrew Dominik, que es el responsable, el director, es también el responsable de otras películas como Mátalo suavemente y también previamente El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Sí. Que bueno, es un director bastante interesante. También tiene episodios de Mindhunter y también algún documental sobre Nick Cave. Y bueno, nos sorprende con esta película. Yo no la vi, muy pronto. Es una de las películas que está producida por Netflix, otra de tantas de sí, lo hablamos de la semana pasada. Y la veremos pronto en plataformas. Sí. Y creo que es una película que está muy bien hecha, como está rodada en un blanco y negro muy cuidado, y también pues eso, la dualidad, ¿no? Una película tremendamente triste, como dice Alejandro, y que bueno, la verdad que tengo muchas ganas de ver esta interpretación. Segundo biopic del año, también el biopic de Elvis, que también hablan de unas, bueno, esas figuras, ¿no? Que caídas, sí, un poco en decadencia. Joder, y que tanto gusta en Hollywood. Hombre, dos míticas de la cultura norteamericana, ¿no? Tanto sí, sí, Elvis sí, como Marilyn Monroe, caída y descenso a los infiernos, se podría decir, porque carreras que acabaron pues mal. Sí, y la dualidad esa, y sobre todo lo que destacaba era la dualidad esa entre la vida personal, muy muy muy desdichada, muy muy maltratada, ¿no? Y luego la cara del cara al público, ¿no? Que se maquillaba y pues se transformaba y era pues lo que todos un icono de la cultura pop. Bueno, esto es un tema que últimamente también tratamos y hemos hablado fuera de micro, Borja, el tema del ascenso, el llegar a lo más y luego seguir viviendo, ¿eh? Sí, sí, una vez que hiciste tope ahí, o intentar figuras del séptimo arte del cine, pues conseguir seguir sacando películas, es el caso de directores, actrices y actores, seguir en la cresta de la ola, pero de repente un día ya no das para más. Tienes que lidiar un poco con eso y luego también llegar es fácil, pero mantenerse, en este caso, mucho más, ¿no? Aunque suene atópico. Sí, en este caso del cine de los 50-60, y sobre todo si eres mujer, yo creo que también la vorágine de los productores y de la gente, ¿no? Por explotar esa imagen, sí, es la cosificación llevada al extremo, diría yo, ¿no? Sí, que sí. Es como algo... Totalmente. Entonces, bueno, seguro que hay muchas... Ya hablamos muchas veces en Caras B de mujeres que tuvieron un destino muy halagüeño. Por culpa de todas estas situaciones, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora que hablas de mujeres, Borja, voy a meter yo aquí rápido la cuña de cierre de Peor Imposible. El otro día escuchamos aquí a nuestra compañera Pilar entrevistar a Chus Parrado y le sacaba la exclusiva de que el año que viene las heroínas, las mujeres, van a ser protagonistas de Peor Imposible. Ah. O sea que después de este año que tuvimos tan bueno, tan de reencuentro, ya hablamos largo y tendido la semana pasada, pues mujeres en Peor Imposible. Pues otra, ¿cómo? Bueno, otra visión, ¿no? De, sí, sí. Yo creo que el festival de Peor Imposible es muy muy de testosterona, que ahí sí que hay muchas mujeres que disfrutan de ello, ¿no? Pero sí. Está bien también la inclusión de claro. la apertura, ¿no? A otros, sí, sí. Todo paisanos, todo... Y además, bueno. Aparte de aplaudir esos, entre comillas, esos efectos especiales malos, sí. los comentarios y los guiones tremendamente sí. machistas, pues también se aplauden por malo, ¿no? Se aplaude sí. con sorna, evidentemente. Pues sí, y ole por todas esas mujeres que van y pues lo ponen en contexto, ¿no? Sí, sí, sí. El otro día también, Borja, cerrando también el capítulo de proyecciones en Sisión, pude ver al Carras en el Jardín Botánico. Ah, fuiste. Y, espectacular, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, te atrapa. Uh-huh. Típica película tranquila, sosegada, en la que la cámara está dentro, acompaña a esa familia en... Podría ser el último verano, ¿no? En el que pueden recolectar ahí todos esos melocotonares que tienen, cómo llegan, cómo las... igual el vecino que hace una cosa que tú no te esperabas porque tú confiabas en él plenamente, pero cada uno está otra historia. Sí, eso que dicen los barrones, pueblos pequeños, grandes infiernos. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que ya, bueno... Oso de Oro, ¿no? El Festival de Berlín, candidata a los Oscars, seguramente salga esta y la que tenga la seguramente a mucha gente le parezca que sea una película pues dura, ¿no? Por cómo está hecha, por la tranquilidad, por el sosiego de acompañar a una familia que simplemente lo que está haciendo es un verano más, pero para mí es espectacular el trabajo de, no me acuerdo cómo era el nombre de la directora. Pero bueno, eso que seguramente tenga un gran recorrido. No sé hasta qué punto se va Carla Simonera. Hasta qué punto se va a poder seguir viendo en salas. Uh-huh. Porque también la fotografía ayuda mucho. Claro, hay grandes campos, grandes extensiones que se aprovechan para poner placas solares también, Borja, en ese aspecto. Entra también la modernidad en la película de Carla Simón. Así que bueno, un trabajo también a destacar y le seguiremos... un poco la pista, el recorrido, tendrá muchos premios, claro que sí. ¿Qué más estás viendo por ahí? Bueno, pues siguiendo un poco la estela del Festival de Cine de Venecia, se estrenó también lo último del director Darren Aronofsky, que nos gusta mucho aquí Darren Aronofsky. Sí, de Modern. Sí, sí. Entonces se estrenó The Whale, que por lo visto de fue... Mother, una... The Whale. ¿Eh? The Mother, The Whale. La madre de Whale. Bueno, pues... rescata un poco, bueno, todos sabemos el cambio físico y mental que Brendan Fraser, este actor que tanto éxito cosechó ya por los 90 por sus momias. Bueno, si estamos hablando de alguien que había subido a los altares y luego de repente un poco de bajón, sí, puede ser sí, Brendan sí, Fraser uno, ¿sí? Sí, pues ahora coge un poco a este hombre Brendan Fraser como actor y hace The Whale, ¿no? Pues es un recluso que pesa más de 200, hace el papel de un recluso que pesa más de 250 kilos. Y se esconde el mundo pues comiendo hasta la muerte. Es un poco un Living Las Vegas, pero con comida, ¿no? Y pues fue la gran ovación del público ahí en Venecia. No sé si se llevará premio, porque no sé si salió hoy los premios. Este fin de semana son los premios del Festival de Venecia. Sí, me imagino que será. Y bueno, yo creo que bueno, Darren Aronofsky, ¿qué decir del luchador, madre, todas estas películas que son impresionantes? Pife en el caos, Cisne Negro, ¿no? No sé si estoy confundiendo, pero creo que... Y además la productora también es A24. No sé si hablamos hace poco relativamente de ella, porque era responsable de producir a películas como El Faro de Robert Eggers, a Hereditary de Ari Aster, sí, todas estas películas. Incluso X, es una película que vimos hace poco de un slasher de terror, y yo creo que bueno, que aciertan fichando a Darren Aronofsky para esta película. Y sí, tengo muchas ganas de verla y seguro que es un peliculón. Tenemos espectadora de repente. Pues sí, hay muchas ganas. La verdad es que mira, además, con la persona que acaba de entrar, cuando vimos Madre en el cine, ¿tú te acuerdas, Borja? Sí, la vi. Yo fui solo a ver el cine. ¿La fuiste a ver solo? Sí. Era cuando vivía en la calzada, que vivía al lado de los cines, sí. Y fui solo. Y no entendí nada hasta que me la explicaron un poquitín. ¿Ah, sí? Sí. ¿No veías la Biblia pasar de una manera moderna? No, veía una cosa rara. Era como la madre, yo veía como la madre naturaleza o algo era, así. Quería era un poco como, no tiene nada que ver, pero en mi cabeza sí, ¿eh? Como Proyecto X, que cada vez se va aquello torciendo más y más, o sea, y más, ¿no? A mí me dio mucho juego esa película, ¿eh? Muy, muy, muy. Tenía que verla de nuevo. Sí. Sensaciones. Pantalla grande. Me transmite. Sí, en la oscuridad, sí. Muy recomendable. Uh-huh. Pues nada, Borja, tienes también, pues como no podía ser de otra manera, a mí me da un poco de pereza, lo hablo con gente, que se deje un poco de abandonado el cine, las series. Uh-huh. Es que las series se lo llevan todo últimamente y tienes que estar viendo una serie, ¿por qué serie vas? ¿Estás viendo tres a la vez? Estamos ahí súper enganchados, ¿eh? Sí, es el... Sí. Yo creo que las series son la nueva literatura, ¿no? Que puedes consumir en casa, un poco de también, manera, ¿eh? Rápida, de forma muy pasiva. De forma muy pasiva es la clave, sí. Yo creo. Sí. Mucho más fácil, te cuentan historia, te claro, vas... Claro. Sí. Y yo quería traerte El Señor de los Anillos, esta serie de Amazon, sí. Un poco porque hay mucha controversia con el tema de la inclusión, ¿no? Y de ese... ¿Cómo es Jairo? Que tiene que ver el mismo grupo de la cuota, eso. Sí. Yo quería preguntarte tu opinión para que me ilustres un poco, ¿no? Mi opinión se basa simplemente en un par de comentarios que he leído sobre mucha gente, seguramente del perfil de siempre, de ranciedad acostumbrado, sobre esa cuota que tú comentas y sobre cómo ellos, muchos libros en los que se basa esta parte del Señor de los Anillos, o incluso el mismo Señor de los Anillos, sí que hay mucho, por ejemplo, protagonismo de mujeres, muchas mujeres protagonistas, que me imagino que será un poco por donde van, sobre todo, casi siempre los tiros, ¿no? Mm-hmm. Por el tema de las mujeres. Sí, sobre todo la variación, o sea, la diversidad entre razas. También, y, ¿eh? Bueno, sí. Sí. Y también mucho que por lo visto no tienen los derechos completos de la obra de Tolkien, y por eso no pueden utilizar, por ejemplo, el nombre de Hobbit, no pueden utilizarlo. Uh-huh. Bueno, yo todavía no vi la serie, pero sí que tengo ganas de verla y opinar realmente. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que al final, ya te digo, yo en este caso, el otro día, creo que era nuestro Hugo, que es también compañero de aquí de esta radio, sí. A través de, pues bueno, esta gente que está súper leidísima, súper friki del Señor de los Anillos. ¿Recuerdas? El friquismo en el Señor de los Anillos, sobre todo en el tema de la informática, no sé si lo conté alguna vez, llegaba a tal punto que los servidores del Aulario de la Universidad de Oviedo estaban o en Gollum o en Bilbo. Ah, sí. Eso no sé si te lo conté alguna vez. Uno se llamaba Bilbo y otro se llamaba Gollum. O sea, gente muy erudita. Y de esos, pues todos los que se han leído absolutamente todo de Tolkien, pues venían un poco a decir eso, que sobre todo lo de las razas no lo sé, pero claro, hablar de razas en El Señor de los Anillos, Borja, cuando hay ahí un batiburrillo de absolutamente todo, ¿no? Sí. Claro. Y lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados siempre a ver blancos. Yeah. Igual un poco, ¿no? También. Entonces, bueno, pues ahí va a estar siempre el comentario aprovechado, ¿no? Hay polémica ahí, sí. Bueno, nosotros nos alejamos un poco de la polémica. Sí. pero nada, yo tengo ganas de verla. Mucha gente que yo no tenía muy enfocada, que era del cine comercial, series comerciales, y me han dicho que han disfrutado mucho viendo estos dos primeros capítulos del Señor de los Anillos. La gente piensa que por ser una serie igual no hay el mismo presupuesto, no van a tener el mismo número de efectos que el cine. Creo que es la serie más cara de la historia, me parece. La serie más cara de Amazon Prime. De hecho, mira lo que es Amazon. Sí. Y, o sea, hay una mordida grande a la empresa, como eso falle. O sea, eso nos puede dar una idea de lo que se está jugando Amazon invirtiendo en esa serie, claro. Uh-huh. Ahí no se van a hacer las cosas de cualquier manera, porque sea una serie, no van a escatimar en gastos. Lo van a hacer como la película o mejor, vamos. Como decía John Hammond, no hemos reparado en gastos. Exactamente, siempre me acuerdo, sí. Pues nada, Borja, hasta aquí la actualidad. Sí. Uh-huh. Bueno, y como banda sonora, como traíamos la película esta de Blonde y hizo varios documentales de Nick Cave, pues hoy pues la banda sonora, pues alguna canción de Nick Cave. Yo lo desconozco bastante, ¿no? Pero tiene bastante repercusión. Además, hay un rollo post-punk que me gusta ahí mucho, un poco oscuro. Sí. Entonces, bueno, no sé, ponme la primera que te salga, sí, por ejemplo. Sí. Sí. Esto. Es que... juego muy bien, muy bien. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stack. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. Entonces, Borja, esto era de Nick Cave, ¿no? Sí. Se usó en Scream. Es verdad, no me acordaba de esta canción. Después de la primera muerte, ¿no? Cuando va la cámara ahí por el instituto, suena esta canción así como muy inquietante. Y luego también muy mítica de Peaky Blinders. Ah, también, ¿no? Y es que me sonaba de algo más reciente. Y hace poco que vi todas las películas de aprovechando la quinta temporada, que por cierto, ya se acabó el rodaje de la sexta película de Scream. Así que saldrá dentro de nada. Joder, estoy a tope con Scream últimamente, ¿no? Sí. Lo que viste hace poco era la quinta y ya la sexta, ¿eh? La sexta la están haciendo, la cabrón hoy de hacer. Ah, sí. Estará en postproducción, efectos especiales, montaje. En pospo. Y todo eso, sí. Uh-huh. Pero bueno, eso es para el futuro. Ahora vamos a dejar atrás en el tiempo. De uh-huh. hecho, nos trasladamos a 1995 para revisitar, para adentrarnos un poco en el mundo de Johnny Mnemonic. Wow, Johnny Mnemonic, es que es... O Mnemonic. Es M-N-E, Mnemonic. Mnemonic. La película de director Robert Longo, sí, que luego nos contarás más cosas de este director, que es también un clásico no tan popular en su estilo. Y luego, pues esos trabajos que escogía Keanu Reeves, igual al principio, no, sí, yo creo, igual toda su carrera, ¿no? Keanu Reeves de repente se metía ahí en las películas, sobre todo, yo me acuerdo, esta es una película muy de videoclub, Borja. Totalmente. La de Johnny Mnemonic, no sé, verla en las salas, eso tuvo que ser la leche ya en el 95, ¿eh? Sí, además tiene el rollo ese de efectos especiales medio hecho por ordenador, que también no estaban ni, no está mal, ni pulidos ni nada. Entonces, sí. Bueno, siempre llama mucha atención. Sí. Además, imaginaba un futuro, ya vemos, así un poco medio pues apocalíptico, una línea un poco al estilo del cyberpunk. Sí. Y bueno, pues pues está bien, muy, está interesante desde el punto de vista estético, pero bueno, la película tampoco tuvo un gran éxito y la verdad que el paso del tiempo le pasó factura, ¿eh? Le pasó factura. Mm. Sí, decías antes que la habíamos visto en pandemia, habíamos hecho esa proyección simultánea y sí que es verdad que con el tiempo nos íbamos dando cuenta de que había menguado un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí que es verdad que había escenas que no pasaban de moda. Yo, por ejemplo, me acuerdo de... Además, es una cosa que me queda grabada a fuego de estas cosas tontas del cine, ¿no? Uh-huh. Y es ese láser que tiene uno de los jefes Yakuza que se saca de la uña y que utiliza como látigo, sí, no sé sí, si sí, te das sí, cuenta. Sí, sí. Y a mí, además, creo que corta por la mitad a un paisano ahí, ¿no? Entonces, cosas de las que te quedas grabadas y esa escena, pues... sí, es bastante, ¿no? Bastante mítica, sí. Sí, sí. Pero, ¿qué cuenta exactamente Johnny Mnemonic? Bueno, pues así para hacer una especie de resumen, vamos a ver un poco la sinopsis. Es el año 2021, como decíamos antes. Hace poco, ¿eh? Sí, sí, el año pasado fue. Y bueno, la mitad de la población sufre de una enfermedad que se llama síndrome de atenuación de los nervios. Cuidado, ¿eh? Iba a decir autenticación. Vamos a empezar a buscar similitudes con, sí, las, con los hechos que pasan actualmente. Igual está pasando, todavía no se sabe. Sí, sí, sí. Bueno, pues Johnny pues es un mensajero de información, que es una persona que lleva datos, los datos más importantes del siglo XXI. Y bueno, pues directamente están impactados en su cerebro. Y su información es muy valiosa y, bueno, hay una corporación farmacéutica que quiere atraparlo para utilizar esa información en su beneficio. Bueno. O sea... a día de hoy, Johnny Mnemonic sería como Facebook, como Google, como cualquier red social que maneje la información de las personas, ¿no? Exactamente. Ahí, por ejemplo, poníamos el almacenamiento de datos en las cabezas de las personas, pero en realidad eso sería como una de las pocas cosas que no acertó mucho en este caso Mnemonic, porque al final tenemos ahí, no hacía falta una cabeza, ¿no? Teníamos ahí una nube, sí, sí, una sí, nube de Google, una nube de Apple. Que lo tienes todo ahí. El propio Amazon también, sí. Que ya está todo ahí, o un propio pendrive, ¿no? Uh-huh. Yo imagino lo que estaba sufriendo por cargar la escena del ascensor. Uh-huh. ¿Sufre por cargar qué? ¿2 gigas? ¿8 gigas? Sí, era claro, claro. Visto ahora, hoy en día, sí, es irrisorio, ¿no? Pero para aquella época era pues una barbaridad. Claro, que ahora te lo llevas. Aquí el concepto de terabyte, no sé, ni se manejaba. Porque ya ahora mismo la industria del pendrive, yo no sé cómo estará, pero por ejemplo, si hiciera un anuncio para petarlo, subirse a un ascensor con Johnny Mnemonic a tope de almacenamiento y tú con el pendrive en el llavero, ¿no? Sí, sí, sí. Con, yo qué sé cuánto entrenaba, 128 gigas, me parece, sí, sí, sí, que entra en un pendrive de llavero, pues sería sí, buen comercial. Uh-huh. Bueno, y también esta película es bastante llamativa porque tiene un reparto bastante interesante, muy interesante, diría yo, porque está, aparte de Keanu Reeves, que se llevó un Razzie por su interpretación de Johnny. ¿Cuántas películas de clásico no tan popular sí, tendrán Razzie, eh? Probablemente esta película entrase muy bien en un ciclo de Pero Imposible. Sí, bueno, pues, de dentro sí, de unos años, sí, sí. Cuenta con Takeshi Kitano. Cuidado. El propio Keanu Reeves. Ice-T. Sí, Dolph Lundgren. No me acordaba, es que se mete ahí Dolph Lundgren. Sí. Cuidado, Y nada más y nada menos que Dina Meyer, que es su primer papel. Que, uh-huh, bueno, esta actriz es muy conocida también del género, ¿no? Uh-huh. Si la buscáis, bueno, es Mentiras en la Red, Saw 4, Saw 3, bueno, estuvo en sagas, en Juegos Salvajes también estuvo. Sí, sí, sí, sí. En numerosas películas. Otra no tan popular. Vamos a escuchar el trailer. Starship Troopers. Buenos días. Es hora de levantarse. Año 2021. Transmitir información ya no es seguro. Los teléfonos, ordenadores y satélites son vulnerables. Pero existe una solución. Capacidad de almacenaje. Puedo guardar 80 gigas de datos en la cabeza. Introducir los datos en el cerebro de un correo humano, como Johnny Mnemonic. Preparado. ¿Cómo te cabe todo eso en la cabeza? Tuve que eliminar una parte de mi memoria. ¿Qué parte has eliminado? Mi infancia. ¿Qué haces? Una llamada a larga distancia. Tengo la mercancía, Ralph, y solo quiero quitármela de la cabeza. En un futuro localizado, donde aquellos que controlan la información controlan el mundo. Mi misión es recuperar la cabeza del mensajero Mnemonic. Todos quieren lo que Johnny tiene almacenado en su cabeza. ¿Anchoas con doble de queso? ¡Johnny! ¡Me estaban esperando! El tiempo se acaba. Soy hombre muerto si no me quito esto de la cabeza. Yo lo haré. ¿Cómo? Con un taladro y un par de forceps. El fugitivo más buscado del futuro. El peligro está en su cabeza. Keanu Reeves. No puedes dispararme. En la cabeza no. Johnny Mnemonic. La verdad que dan ganas de verla, ¿eh? Claro, aquí de nuevo. Yo por lo menos por mi parte pequé un poco de falta de recuerdo, hasta de ignorancia, diría también, ¿eh? Porque claro, él llevaba información confidencial, y es por eso que se usaba un correo que fuera, o sea, que fuera un humano el que llevara esa información, porque era muy importante, Borja. No se podía llevar en un pendrive. A tomar por saco el comercial que estaba yo antes pergeñando. Nada, nada, sí, esto tiene que ser un humano que llevara ahí los datos, ¿no? Sí, sí, sí. Y 80 gigas, ¿no? Eran 8 gigas. Claro, claro. Era mucho más. Era, sí, era es un que tocho ahí, vamos. Yo le pido perdón a Johnny por dudar de... Por la discapacidad me estaba de haciendo gracia almacenamiento. El tráiler, futurista pero un poco sucio, muy cyberpunk, como decías antes, con toda esa tecnología. Ese disquete también que es muy mítico, que se acopla, ¿no? En ese lector en miniatura, pero de repente cuando se suben a un puente tiran como una especie de sedal de caña, muy cutre, en 2021, pero de repente para el sedal no tuvimos invento. Lo antiguo, sí. Sí. Bueno, pues como decimos, no sé si quieres hablar un poco de los actores, actrices, o quieres hablar directamente del director. Háblame, Robert Longo. Sí, háblame de Robert Longo. Que... Bueno, pues aquí tengo abierta un poco la Wikipedia en inglés, porque tampoco está muy, es muy conocido. Y sí. Robert Longo, estadounidense, artista, cineasta, fotógrafo y músico estadounidense. Charante. Sí, creativo. Y bueno, en los 80 se hizo bastante célebre, logró bastante notoriedad por una serie de grabados y dibujos que se llama Men in the Cities, en los cuales se representaban hombres y mujeres bien vestidos, así de traje y tal, retorciéndose de emoción. Ah. Entonces, bueno. A eso se dedicaba, ¿eh? A eso se dedicaba, sí. Y después, desde el punto de vista cinematográfico, tiene una película que se llama Arena Brains en 87. ¿En qué quedó Robert Long? Este Johnny Mnemonic, y también hizo, como decíamos antes, una adaptación de Creep Show, de Cuentos de la Cripta, a una serie animada. Y también fue el responsable del videoclip de New Order, Bizarre Love Triangle, el Triángulo de Amor Bizarro. Ostras, cuidado, es una canción muy mítica, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues parece que sí que y Substance también hizo la... Mira, podemos haber traído a New Order como pues también como banda sonora, pero bueno, está bien. Bueno, estoy yo ahora mismo indagando en su página como buen artista, Borja, robertlongo.com, que está muy bien porque ofrece una pues retrospectiva de todo su trabajo, que es lo que estás diciendo un poquitín, videoclips, series. Y desde los 70 nada más y nada menos hasta la actualidad, un artista multidisciplinar y también como muy ecléptico, ¿no? Muy un poquitín rarillo, muy sí, un poco de todo, ¿no? Sí, tiene de todo. Le da bastantes palos por ahí a varios géneros. Sí, sí. Y bueno, pues bueno, un personaje a descubrir, ¿no? Para mí, por ejemplo. Sí, no sé sí. Si en el Reina Sofía tiene algo, pone algo por ahí que tiene alguna exposición en el Reina Sofía. ¿Ah, así sí? Que, mira, ahora que vamos para Madrid, pues lo podemos ver. ¿Pero qué fija? No lo sé, por lo menos hay una referencia de él en el Reina Sofía. No sí, sé ¿eh? Si es fija o itinerante. Sí, o igual estuvo en su época, ¿no? Uh-huh. Pues muy interesante, porque hay veces que, sobre todo en este clásico no tan popular, Borja, raro es el clásico, bueno, hay muchos también, pero que el director... sea solo director, ¿eh? Sí, y sí, que luego sí. Haya tenido una carrera de éxito. Si una película está en el clásico no tan popular, eso es porque... De hecho... o hizo muchas cosas, aquí patinó claro. Y volvió. Sí. De hecho, Johnny Mnemonic pues fue su última película. Es la última película. Primera, yo creo que primera, sí. O sea, que tiene toda la pinta de que él quiso meterse ahí también, sí, sí, y la jugada no le salió... Saber si... La jugada no le salió muy bien, entre comillas, porque ahí vamos a lo de siempre, ¿no? Para mí esta película, y seguramente para mucha gente, pues es una película de la que tiene un muy buen recuerdo. Joder, y rodearse también de esta gente, no sé si sí. Sería muy fácil o difícil dirigir a Keanu Reeves o Dina Meyer o Ice-T todos juntos, ¿no? Sí. O sea, Takashi Kitano, pero bueno. Sí. Hombre, la verdad es que variopinto es, ¿eh? Sí. No estabas buscando razas. Sí. Tienes ahí de todo. Uno de cada. Y después, bueno, hablar un poco de Keanu Reeves, por ejemplo, venía a hacer Speed, máxima potencia. Entonces ya era un actor, yo creo, bastante consagrado, ¿no? Con sus papeles como previamente en Drácula, de Bram Stoker. Claro. Le llaman Body. Hombre, es que tiene mi Dejo Privado. Tú ibas al videoclub por una de Keanu Reeves y media orina no te la quitaba nadie para esperar, ¿eh? Sí, el alucinante viaje de Billy Ted. Sí. Había hecho bastantes cosas ya. Es que Keanu Reeves es una persona que no aparenta la edad que tiene, pero lleva haciendo cine desde muy entrados los 80, que claro. Se dice pronto, ¿no? Sí. Y aún a día de hoy es uno de los principales actores de acción, porque sí. Joder, es su John Wick. Son películas bastante reconocidas. Uh-huh. No es como Liam Neeson, ¿no? Que dices tú, bueno, Liam Neeson uh-huh. es mayor que él, evidentemente, uh-huh. pero en sus venganzas lo hace muy bien y está muy bien, pero ya ves, bueno, que es un poco mayor. Pero, sin embargo, Keanu Reeves mantiene ese pacto con el diablo y es un poco como ese retrato de Dorian Gray, ¿no? Que se mantiene joven. Sí, de hecho, un poco de aire sí que se le da, ¿eh? Sí, totalmente. Sí que es verdad que es muy mítico por... hay alguna foto circulando, sobre todo cada vez que es su cumpleaños, ¿no? De la vez que había... celebrar su cumpleaños comiéndose una magdalena en el medio de Nueva York con una vela allí puesta, con un drama familiar a sus espaldas bastante grande, ¿no? Había perdido, no sé si era la mujer y al hijo, puede ser, ¿eh? Sí, tiene una historia vital bastante, bueno, sí. Pues dura. Mira, estaba buscando yo en actualidad, me hace mucha gracia, hace poco fue el cumpleaños, el actor Keanu Reeves pasea por las calles de Jerez. ¿Qué estaría haciendo en las calles de Jerez hace 6 horas, Borja? ¿Estuvo en Jerez hace 6 horas? Sí. Disfrutando de sus vinos y de su gastronomía. Aquí. Okay. Y alguien dice, me pidió que no dijera nada. No sé qué es el que... Bueno. El articulista sería, ¿no? Sí. Y al final... Y como decimos, aquí en Cinefagia funciona mucho... Vale. Perdón, Borja, vale. Es que es la noticia, cuidado, ¿eh? Pasamos un poco de salsa rosa. Una pareja anónima invita a Keanu Reeves a su boda y el actor acaba apareciendo. O sea que... En Jerez también eso. No sé dónde fue esto. O sea que se la tirarían por redes sociales o por lo que sea y nada. Pues, sí, bueno. Sí. Mm. Pues que venga a Cinefagia también, si ya está. Sí. Si quiere, vamos. Además dice el artículo. Al actor le ha pillado en una justo en el fallecimiento de Isabel II, en una localidad que la monarca también conocía muy bien por su afición al vino de Jerez. Bueno, muy bien. Pues nada, cosas de igual la vida. Una convención ahí con George Hurtado, ¿no? Que hay mucho meme con él también, ¿no? Hay mucho de eso, sí. Como decíamos antes, hay mucha sinergia, ¿no? Aquí en Cinefagia. Y a mí esta peli me lleva a otra. No sé si la trajimos aquí alguna vez, el clásico, que es el Dark City. No, yo creo que no la trajimos y el otro día estuve a punto de reverla y tengo que verla. Pues esta película la estuve buscando durante mucho tiempo, ¿sí? Que decían que si era una predecesora de Matrix, me acordaría por eso. Lo de Matrix, claro. Y dirigida por Alex Proyas y yo creo que podíamos traerla de clásico aquí. Sí. Al verle el clásico. No ¿Estás ordenando el siguiente clásico de Cinefagia, sí, Borja? Sí. Dark City. Pues que así sea, ¿no? Con Jennifer Connelly, Rufus Sewell, po. Keith Sutherland, sí. Brian Hart. Jennifer Connelly, una actriz también que igual clásica, no tan popular, que luego acabó siendo, sí que, no sé si un poco más mayor, ¿no? Porque es verdad que de bien joven tenía súper clásicos y luego le ha llegado el éxito, pero tampoco hay sin petarlo mucho. No, lo petaba totalmente. Además, volviendo un poco a Aronofsky, que hablamos antes, con Requiem por un sueño, que hace un papelón ahí también. Así que, bueno. Sí, pero no es una de estas estrellas de Hollywood ahí como con un super halo de tal, ¿no? Jennifer Connelly. Sale Top Gun Maverick. Sí, en la última. Uh-huh. Sí. Pero ¿me entiendes lo que te quiero decir sobre ello? Pero no estoy de acuerdo contigo, Jairo. ¿Más en plan plano? No. O sea, para mí es un top. No, que sí que lo es, sí, pero sí. Me refiero que no le dan esa bola que yo que sé, que otras estrellas. Probablemente. Sí. Bueno, lo es totalmente, por supuesto. Que no quieras discutir conmigo, que no consigues. No puedo. No puedo. Es que me empeño, ¿eh? Sí. No. Pues nada, Borja, este repaso no solo a Johnny Mnemonic, sino también a mucha gente y mucha trayectoria de aquella época, de esos 90. Como decíamos antes, Borja, había gente que ibas al videoclub y para coger una de sus películas tardabas un poco, ¿eh? Sí, sí, era difícil. Sí, sí. Yo creo que sí, sí, era complicado. Sobre todo con las Matrix y todas estas, que siempre estaba muy, muy, muy, muy alquilado. Siempre estaban cogidas. Pues dime otro tema de Nick Cave, Borja. Bueno, no sé, no, es que no tengo nada de filmografía, o sea, no tengo negación por ahí de él, pero bueno, yo me dejo llevar. ¿Qué te parece por tu elección? Si metemos, por ejemplo, ¿te imaginas que sea la misma? Yo creo que no. Esta que es Into My Arms. No creo que sea la misma. Porque la de antes. Estamos haciendo referencias a películas, pero yo no me doy cuenta ahora mismo el título de la canción. Está muy bien este programa, de Borja, que traemos una información sobre la que tenemos mucho desconocimiento. Como siempre, sí, sí. A ver. No, es diferente. Interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Cara B. Ya tengo la próxima canción de Nick Cave. Sonido de gel hidroalcohólico que se reboza en el micro. Bien, ya tienes el cierre, ¿eh? Sí. Muy bien, perfecto. Encaramos entonces este final de programa. Son las 7 y 14 si nos estás escuchando en directo y las 7 y 38 si nos estás escuchando en el otro directo, que es este viernes 16 de septiembre, que también estamos aquí y siempre en los podcasts. Y vamos a saludar otra vez, Borja, a esas emisoras hermanas que son Radio Cuca, Radio Almaina, Radiotrama.cat, Radio Espiritrompa y la Radio Lliure de la Val de la Gallinera, Radio Gallinera. ¿Qué te parece? Un saludo para todas. Un saludo, sí. Nada, eso, encaramos esta parte de Cara B tan especial hoy. Nosotros, que somos personas que quizás echamos un poco de menos, yo creo que de ahí el nombre un poco, yo creo que por mí también. Cara B Peluquería. Uh-huh. Que sería como venir aquí y aunque no estemos justo al lado, con la revista en la mano y con la máquina esa que se pone arriba para... ¿Para qué se pone esa máquina ahí arriba? ¿Para qué? Para fijar, ¿no? Como el secador, ¿no? Sí. Sí. Yo con mi abuela a la peluquería y me prestaba muchísimo, ¿eh? Sí, para estaba en el la tertulia, ¿eh? Se daba pie a ello, ¿eh? Estaba en el primero de una casa. Y olía, pues eso, a laca, a cera, ¿no? De hacer el bigotillo, hacer igual un poco las patillas. Algo había así, mucha conversación, mucha... A maquillaje empolvado, sí, ¿no? Joder, el otro día vi una foto de mi abuela de joven y un vídeo, me parece que era. Hostia, me llevaba un degradado y un tupé. Sí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Muy, digo, muy ochentero, ¿qué? ¿Cómo anticipa la señora? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso. La peluquería es traer un tema y, pues eso, diseccionarlo un poco. Y últimamente, a mí hay una cosa que me tiene muy loca, Borja, que es la inteligencia artificial aplicada al cine. Y a eso tú le añades también esa especie de error que siempre manejamos. Un artículo, un par de artículos sobre cómo el algoritmo puede llegar a crear películas. Esto es tremendo. Si antes estábamos en 2021 con Johnny Mnemonic. Sí, sí, sí. Pues al final, ojo lo que se nos viene, ¿eh? Al final es un tráfico y el manejo de información, ¿no? Un poco para resumir, hay una serie de algoritmos que coge varios datos de miles de millones de personas, usuarios de dichas plataformas. Y mediante ciertas empresas que se dedican a ello, pueden predecir si una película va a tener éxito o no. Una cosa es eso, ¿no? El predecir si una va a tener éxito o no. Y otra cosa es hacer las películas en función a ese a dicho algoritmo para que sea un producto creado y prefabricado y que dejar un poco de lado a la mano del director, de los actores, director, directora, actrices y actores y todo, bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos aquí, yo pregunto, estamos aquí ante el final del cine como arte y es un mero producto, no sé. Puede ser. Está muy bien el artículo sobre el que empezamos a preparar, a hablar un poquitín sobre este especial peluquería de algoritmos e inteligencias artificiales, Borja, porque todo esto nace de un rechazo, ¿no? El rechazo que recibió una artista por el hecho de ser india. Entonces no le dejaron ese guión de una película que tenía preparada, ¿no? Era una historia ambientada en la India, ¿no? Me parece que era. Sí, sí, no era que fuera indio el... Sí. Y decía que iba a ser rechazada porque el director era hindú. Sin embargo, claro, se contrató a una empresa de inteligencia artificial, sí, que se llama Jamcat. Eso es. Y que entonces pues decidieron que muchas de estos nuevos talentos emergentes que pueden ser realmente rentables. Eso, claro. Esto es mucho antes de los éxitos de Bosón Ho con, sí, con Parásitos y todo eso. Eso es. Sí, porque claro, estamos hablando de que ese talento desconocido que sea rentable, claro, si te lo hacen una inteligencia artificial ya tienes ese aval de datos en los que no mucha gente confía. Uh-huh. Porque cuando un talento desconocido triunfa es porque alguien da un puñetazo un poco encima de la mesa o dice, tenéis que ver esto está por descubrir, esto es así y va a gustar y tienes que confiar, ¿no? Pero claro, esto ya va un poco más allá y lo que hace es hacer una recogida de datos sobre lo que están haciendo los usuarios. Claro, estamos viendo cine en plataformas y todo eso que estamos viendo se está acumulando información para sí, empresas. Sí, sí, sí, al final eso, cada vez que hacemos una elección a la hora de ver una película en cualquier hogar, pues estamos dando esa información a las empresas. Ya sea para que, y también un poco, las empresas no son tontas y también ponen un ojo en la piratería, ¿no? Ven lo que se está pirateando más. Eso y es. También lo utilizan para llevarlo a sus plataformas y que tenga más visitantes de una manera más, entre comillas, legal, ¿no? Claro, claro. Todo está monitorizado, y es, ¿no? Es información, sí, sí, sí. Sí, sí. Y aparte de todo eso, la información que se maneja también se puede utilizar a la hora de elegir o no una actriz o un actor para cualquier papel, ¿no? Uh-huh. Entonces, y hablábamos antes también que con estas nuevas tecnologías del Face ID y estas inteligencias artificiales se puede modificar. Es un poco lo que decías tú, que uh-huh, se parece un poco lo que hace Wyoming, ¿no? Eso es. Sí, porque, por ejemplo, hay cosas que ya estamos viendo y que bueno, no es que pasen un poco desapercibidas, ¿no? Pero, por ejemplo, el programa de Wyoming hace un Face Max de estos, sí, un Face ID. Un fake mask. Que no se hizo algo también parecido, no, eso era CGI, ¿no? Lo de la película de Scorsese. Sí, también. Uh-huh. También cogen, sí, la cara de Niro y lo rejuvenecen. Eso también es. En este caso lo que hace Wyoming es poner la cara de un político y él, sí, habla sobre ella, ¿no? Y yo también recuerdo un meme, ¿no? En el cual cogían la cara de Jim Carrey y la ponían en Jack Nicholson en El Resplandor y pegaba totalmente. Y no sabía si era él realmente o era una mezcla entre ambos. Entonces, quiero decir que la inteligencia artificial está aquí para quedarse y que mediante el manejo de la información de que tienen las plataformas, los productores de dichas empresas, pues pueden hacer un poco lo que les dé la gana. Sí. Tenemos a un compañero que nos ha pasado un poco de información sobre la inteligencia artificial. Yo pensé que eran cosas un poco de él, de nuestro compañero Dani, que siempre está ahí a tope con todas estas cosas, que se sale un poco de la norma y de lo que la gente no está hablando mucho, sobre todo en materia de tecnología, pero nos encontramos que se está moviendo mucho en la red el tema de la inteligencia artificial. Había empresas que ya habían sacado plataformas, pero que luego se ha dado un giro más porque se tenía un coste, pero que luego han salido plataformas gratuitas y claro, lo gratuito y de código abierto de repente hace una explosión gigante porque es la gente la que lo va desarrollando. Entonces claro, eso, el crecimiento exponencial es brutal. Está pensando yo ahora, Borja, que entonces la manera de ir al cine y no dejar rastro es ir al cine pero pagar en efectivo. Eso es, sí. Si no, estás dando información todo el rato de lo que has hecho, lo que has visto, cuáles son tus gustos. Bueno, pero pasa en yo creo que también pasa en cualquier, lo hablamos más veces también, en cualquier tema de consumo, ¿no? Entonces la utilización de las típicas tarjetas de centro comercial de descuento, sí, te descuenta unos céntimos, pero también tienen toda la información de lo que comes, lo que compras, que eso para personas de a pie, que a nosotros no nos puede importar, pero sí para ellos recaba mucha información sobre las preferencias de consumo de la gente. Y si tienes un carácter un poco paranoico, probablemente dices, no, es que nos vigilan y esas cosas, pues sea un problema también. Sí. Sobre lo de tener también la inteligencia artificial y pues eso, mira, aquí precisamente dice Matrix fue un éxito con nuestro colega Keanu Reeves cuando Matrix estaba pensada para que el protagonista fuera Will Smith. Y al final, pues fue un éxito de otra manera, ¿no? Sí, sí. Y en este caso hablamos también antes de que se puede hacer una película con una actriz o un actor en un momento de su carrera, pero que de repente desde que se graba la película, la preproducción hasta el estreno, pueden pasar muchas cosas con esa actriz o ese actor y al final, pues por medio de la inteligencia artificial, pues se puede cambiar a la persona protagonista, ¿no? Sí, poníamos el ejemplo, ¿no?, de Kevin Spacey. Tú imagínate que el caso de Kevin Spacey salta a la palestra y claro, entonces veis que la serie que tenían ya grabada para estreno va a ser un batacazo por ese tipo de por esa movida, ¿no? Entonces le ponen la cara de otra persona, le ponen la cara de Ben Affleck, por ejemplo. Entonces se convierte en un éxito. Entonces, bueno, manejan ese tipo de y muchas veces, hombre, ahora cantaría un poco, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo no se notará. No se notaría. Vamos a escuchar cómo nos presenta, por ejemplo, Dani, lo que es una inteligencia artificial para gente que, como nosotros, Borja, estamos un poco pez y se nos viene. Esto se nos viene encimísima. Un resumen básico de la inteligencia artificial es un programa de edición de vídeo, en el caso del vídeo o de edición de fotografía, en la cual cualquier persona se sienta y ve todos esos botones, porque igual hay 500 botones, miles de patrones, cursillos de horas, horas y horas y horas, años trabajando y aprendiendo a funcionar estas herramientas resumidas en un cajón de búsqueda, como el de Google. Cajón de búsqueda, ese resumen. Lo que un artista tarda en hacer una animación de un muñeco o un coche haciendo lo que sea, 40 horas, generarlas en 4 minutos. Y básicamente, generarlas él, como erudito de esa herramienta, a generarlas con su hijo de 9 años. Pues, David, ¿qué hacemos? ¿Que explote el coche? Sí, papá, y que salga... Y que salga confeti. Pues vale, venga, confeti. Escribirlo ahí. El futuro de la edición de fotografía, de vídeo, de cine, se basa en a comunicarte con la inteligencia artificial. No solo cine, sino todo lo que engloba el cine. El cine es fotografía, ¿no? El cine es sonido. Hay inteligencias artificiales que hacen música, ¿no? Gracias a Dios, a ver si acabamos con el reggaetón. Sí. ¿Qué decía? Que sí. Claro, que por ejemplo tiene la aplicación de, como bien decía Dani, de todo lo que es el montaje, eso, lo audio, lo visual, pero también en materia de audio igual, porque es que eso mismo, final, sí. El tema es que tú incluso a nivel de, a ver, tú que eres una, bueno, trabajas en diseño, a nivel diseño también. Dice, yo quiero, claro, exactamente, una flor que sonría y que eche eso agua. Sí, y sí, tú lo pones y te sale todo. Claro, sí, sí. Y que esto no va a internet, que yo pensé que cogía la información de internet. Esto, la información la posee ella misma. Uh-huh. Entonces tú, en función de cómo le hables a la inteligencia artificial, porque hay, imagínate, al principio pues la gente será como muy burra, ¿no? Y pedirá pues barbaridades. También la parte mala también tendrá. Pero si tú la manejas bien, la inteligencia artificial, esa inteligencia artificial va a aprender y va a hacer las cosas como tú le vayas. O sea, es lo que está, el ejemplo del niño es tal cual. O sea, tú, ella va a ser como una esponja, ¿no? Sí, en función de tú lo que le vayas diciendo, decía también Dani, por ejemplo, en materia de cine, imagínate que tú le dices que cree un contexto un poco como película de Hitchcock, una vez que tú le expones lo que, cómo es una película de Hitchcock, o ella va a buscar esa información, porque ella va a estar todo el rato absorbiendo información de todo el mundo, ¿no? Sí, entonces, sí, claro, te crea un relato del estilo de Hitchcock sin que sea de Hitchcock, porque es nuevo, claro, en realidad. Claro. O sea, es brutal esto, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que... Por eso decimos que manejar tanta información hace que se quedaba un poco con el proceso creativo, ¿no? Uh-huh. Que, o sea, con atención a la inteligencia artificial... Bueno, yo estoy viendo desde un punto de vista muy muy caótico, muy muy apocalíptico, ¿no? Sí, claro. Y inevitablemente y bueno, también. Aunque, bueno, yo tengo la esperanza de que siempre surja algún creador que haga algo que te sorprenda, ¿no? Pero sí, sí, bueno, viendo el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, pues bueno. Vamos a ver qué más nos cuenta Dani. Al final, el tema de la inteligencia artificial en el cine es una herramienta más, una herramienta muy potente, la cual empieza desde cero. Hay gente que la entenderá, otra que no. Habrá gente que le gusta, otra que no. Todo muy respetable y todo con parte de razón. Hay una muy famosa que se llama GP3, la cual tienes unos créditos gratuitos al loguearte, a registrarte. Luego tienes que pagar, pero el precio es irrisorio. Es mínimo. El cual tú puedes escribir un guión, puedes escribir un libro, puedes escribir un guión. Yo lo he utilizado sin tener ni puta idea. Lógicamente, tú le generas unos inputs, ¿no? Quiero que me... O sea, creas unos personajes, creas una trama y él te la completa. Y lo que yo no sabía es que tú tienes que comunicarte con la inteligencia artificial. Tú tienes que decirle lo que quieres, cosa que yo no hacía. Y lo vi en un vídeo de Jaime Altozano, donde escribía un capítulo de Harry Potter, una historia inventada en el universo de Harry Potter. Bueno, es verdad, y ese vídeo, claro, me lo vi también. Estoy muy flipado con Altozano. Tiene mucho tiempo Altozano, ¿no? Sí. Lo exprime muy bien. Se dedica a ello profesionalmente. No, me quedo desbordado con la capacidad que tiene Altozano de diseminar. Su enfoque principal era la música, ¿no? Pero ahora también está practicando con la inteligencia artificial. Me parece un crack el tío, ¿eh? Sí. Y una referencia también, lo explica muy bien, estaba tal cual lo estaba diciendo, en relación a lo que estamos hablando de saber comunicarse con la inteligencia artificial, crear relatos, crearles personajes y que la inteligencia artificial sepa un poco por dónde vas para luego ella desarrollar, ¿eh? Que desarrolle lo que tú quieres, evidentemente. Sí, sí. Pues veremos a ver el futuro, lo que nos espera, si será como describió un mundo como Johnny Mnemonic o será un mundo como Alo Asimov o no sé. Sí, sí. O Alo Terminator. A ver, lo último de Dani, esto ya no sé si es despedida o igual no. A ver qué nos dice. Muy potente. Habrá gente que le dé muy buena utilidad, otra muy mala utilidad. Uy, el miedo, ¿eh? Y otra una utilidad neutra. Habrá gente que caga un payaso en una pelota saltando y habrá gente que descubra las incógnitas del cosmos, como se está haciendo ahora en medicina, ¿no? Que están sacando, si ya lo hicieron, todas las proteínas del cuerpo humano. Eso es acariciar el cielo. Ahí lo tienes. Es acariciar el cielo. Bueno, claro, luego las aplicaciones que puede tener la inteligencia artificial una vez que empiece ella a desarrollar por sí misma, pues bueno, en todos los ámbitos, ¿eh? Y bueno, vendrá Skynet y nos acabará con todos. Madre mía. Bueno, pues me gustó mucho esta frase que dijo Dani a última hora. Sí. Del cielo, no sé qué, ¿no? Claro, sí, sí. Claro, nos pone al nivel de la gente que somos atea. Al nivel de Dios, ¿no? Al nivel del creador. Sí, sí, veremos las oportunidades que nos da. Eso es. Y las aplicaciones, sobre todo, a lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Que es el cine. Eso es, sí, sí. Pues bueno, ahí estaremos, Borja. Espero. Yo de momento, Yo paranoico no soy, pero lo de ir al cine con el efectivo para que nadie me controle. Pero bueno, al final, en este caso, a ti y a mí yo creo que eso no nos afecta. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos un abanico de gustos. Sí, que sí, no hay manera de trazar un patrón para nosotros. Se vuelve loca la máquina, ¿eh? Claro. Eso es imposible. Sí. Pues nada, Borja, la horita de programa. Sí. Uh-huh. Y nada, tengo una canción para despedir el programa. Tengo si quieres una ir canción. Buscándola. Sí, sí. Que se llama de Nick Cave, que es From Her to Eternity. Oh. From Her to Mira, Eternity. Un poco... Y es que al hilo de lo que decía Dani, ¿no? Va muy a lo que dice Dani, porque será una película de Wim Wenders de 87. Vas a cerrar el círculo, ¿eh? Sí, que se llama El cielo sobre Berlín. Ah, sí, sí, claro. Entonces, bueno. Hace poco leí de ella, no sé por qué. Uh-huh. Es una película en la cual existe una serie de ángeles, ¿no? Que escuchan lo que piensan los hombres. Y sí. Este en concreto está en Berlín. Uh-huh. Es el actor de Colombo. Correcto. No sé si, y sale también Bruno Ganz, Peter, uh-huh. Peter Falk, que es el Peter de Colombo. Falk, sí, correcto. Uh-huh. Entonces, bueno, y en una de las escenas ves al ángel entrar por y se queda atónito viendo la actuación de Nick Cave, que canta esta canción. Entonces, bueno, pues sería muy guapo para pa despedirlo. Pues exactamente. Pues nada, Borja, un placer como siempre. Igualmente. Esta hora siempre de desconexión y, como decimos antes, animar a la gente a que se arrime a esto y que se aleje de la crispación, sí, sí. Que últimamente es mucha, que se agarre al cine, que se agarre a la gente querida, que escuche, que... Voy a decir que escuche y que se deje escuchar, ¿no es lo mismo? No, es parecido, ¿no? Bueno. Escuchar. Escuchar, sí. Escuchar. En general. Y nos vamos con ese Nick Cave, recontando las redes sociales. ¿Cómo? Sí, facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm tanto para Twitter como para Instagram, y nuestra página web, cinefagfm.wordpress.com. Pues nada, nos vemos en 15 días, Borja. Nos veremos. Sí, porque vamos a hacer ahí... La semana que viene repetimos programas. Sí, eso es. Y luego ya, octubre a tope ya, ¿eh? Eso es. Ya no se puede ir a ningún lado, ¿eh? Nada, ya vale, cortamos. Ya. Sí, sí. Pues nada, un saludo a todo el mundo. Un saludo a todos. Nos escuchamos, chao. Chao, chao. Sound absurd, but I can hear the most melancholy sound I ever heard.